Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Acá estamos empezando Atmósfera Pesada, hoy de una manera diferente, porque bueno, estamos con un problemita ahí, pero bueno, estamos tratando de solucionarlo. Y así estamos acá en esta introducción, así comienza Atmósfera Pesada, un programa de creado por el señor Saverio Saladino. Todos los lunes de 19 a 21 horas estamos por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Compartiremos, por supuesto, los estilos que a vos más te gustan, country, rock and roll, rockabilly, con el señor Kevin Pinto, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo. Te vamos a estar haciendo compañía durante 120 minutos. Podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11-64-53-47-16. No te olvides el número de teléfono, te lo vuelvo a repetir, así te comunicas con nosotros, mandás tu mensajito ahí por WhatsApp. 11-64-53-47-16 y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Ahí te vas conectando en el Facebook de Kevin y te aceptamos y ahí te comunicas con nosotros por el medio del vivo, por streaming. Así estamos comenzando Atmósfera Pesada. Estamos ahí con el señor Kevin Pintos, que está tratando de solucionar el problema. Estamos esperando la música, esperando la música que tanto te gusta. Así estamos, así empezamos esta Atmósfera Pesada para vos que estás ahí. Mira cómo suena ese tema, escúchalo. Pesada por Vox 102.9. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel.

Hola, ¿cómo están? En este lunes te damos la bienvenida. Y en la radio, siempre que puedas conectarte a nivel emocional con tus canciones, realmente estás conectado. Y hoy podés rodearte de música, solo tenés que estar en sintonía. Dale, quédate. Love's the only thing I ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. You know I love you, baby. Qué buen tema, estamos escuchando ahí Nora Jones, ¿no? Nora Jones, este es un cover. Obviamente es un cover. Y lunes con la mejor música de la tarde acá en Vox, ¿eh? Estamos con gente que ya está conectada ahí. Estamos saludando ahí a María Ángeles, que compartió el programa, me pregunta cómo ando, y yo ando perfectamente bien, ¿eh? Temazo, decía, por uno de esos temas ahí que estaba sonando primeramente, ¿eh? Pau Causat desde Claypole nos hace compañía. Luis Acevedo, hola Luis. Nilda Molina desde Berazategui. El Chuli también está ahí. Estamos esperando su audio, que nos tiene acostumbrados con un audio, ¿eh? Isa Chamorro compartió el programa también. Hola Isa, ¿cómo te va? Oscar Sepúlveda dice, Kevin, Fede, escuchándolos desde el auto en Adrogué, muy buena la música como siempre, dice. Y nosotros es así, te estamos acompañando cuando vos andás en el auto, cuando andás caminando ahí con los auriculares puestos, o cuando venís en el colectivo, como es Emma Lobos, que viene ahí escuchando en el colectivo Atmósfera Pesada, volviendo desde Cava, ¿eh? Dice, así que bueno, ahí le mandamos un beso a todos los que están ahí acompañándonos, y vamos con más música de la mano del señor Kevin Pinto. Música. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Oh, oh, oh. Reckless night, and I'm the nameless. Then we move by the side and we're silent sound. I beached that whip with hands and wings. That we sleep, no, we'd be safe. Tell me thing you can walk on the wild, wild side with me. But there's a lot I can learn. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Acá en sintonía, escuchándolos como todos los lunes, Atmósfera Pesada. Quería saludar a toda la audiencia que está del otro lado. Quería desearle una feliz Navidad, una linda Nochebuena para todos y un buen año 2026. Bueno, le mando un abrazo grande acá a mi amigo Kevin Pinto, a Fede Longo, a la señora María Ángel. Saludito muy grande y que sigan los éxitos. Acá en sintonía, como siempre, como todos los lunes, en la casa de mi madre. Acá estamos en familia, arrancando a ver qué podemos hacer. Te mando un abrazo grande. Acá, el Chuli Sosa, de Zona Norte. Det är vårt och kommer igen. y que tu día siga sonando también como la música que estamos escuchando hoy, ¿eh? Estamos ahí saludando a Alicia de Varela, que nos pide un temita, ¿eh? Y nos dice: buen comienzo de semana, entrecortada, feliz Navidad y feliz próspero año nuevo 2026 para todos, ¿eh? Así es, vamos a ir saludando vaya pasando ahí el programa, vamos a ir saludando con ese feliz Navidad que le deseamos a todos, ¿eh? Silvia Ramírez también está saludándonos y le dice: Kevin, me debes una. ¿Un tema quiere ella? ¿Le debes un tema? Ahora. No sé, ahí dice: me debes una, dice. Y bueno, ¿y quién apareció ahí en el vivo? El señor Rubén Vázquez, que nos da las buenas. Moqueño. ¿Cómo le va el señor Rubén? ¿Qué anda pasando con el que se perdió completamente? ¿No hacen más radio los chicos? ¿No se prenden en el vivo de Atmósfera Pesada? ¿Qué pasó? Está en artista, bueno. El señor Chuli Sosa también ahí con un audio nos convidó y dice que está con la familia, con todos ahí como todos los lunes, y nos manda un saludo. Nosotros también le mandamos un saludo grande a toda la familia que está ahí reunida como cada lunes escuchando Atmósfera Pesada. Emma dice: muchas gracias por saludarme y contestar mis mensajes. La radio está buenísima, como siempre, mucha mer. Hoy es la segunda persona que nos dice, que me dice mucha mer. Así que muchísimas gracias ahí por ese mensajito. Noé Casti dice: acá amasando unas pizzas para unos amigos. A 100 gramos, dice. No le entendí que quería decir como a 100 gramos. A dieta, capa. ¿A dieta? ¿100 gramos de pizza nada más le da a cada uno? No se come más que eso porque están todos gordos, dijo. No, yo calculo que quiso decir a 100 grados porque después puso derritiéndome. Yo leí gramos. No sé si leí mal yo. No. ¿Estaba bien? Ah, bueno, grados, entonces. Puede ser que sea 100 grados. Puede ser. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, hola, Fede. Hoy empezamos no así como... No se dio cuenta que no estaba. No. De hecho, un Maggie Simpson. No, es que lo que pasa es que hoy empezamos así como muy, muy alborotados, me parece. Y cuando, ¿no?, falta uno. Y falta uno es como que se siente, ¿no? Se siente, ahí corre Kevin para acá con las manitos de un pulpo. Así que bueno, es como que lleva ahí su trabajito estar ahí en esas consolas. No estamos en un streaming ahí que prendes el teléfono y ya estamos. Estamos en la radio. Y eso es lo bueno. No te estamos echando culpa. No pasa nada, absolutamente nada. Nos puede pasar a nosotros, que podemos llegar también tarde. Así que bueno, hicimos lo que pudimos y acá estamos. Acá estamos pasando buena música, pasándolo bien, charlando con la gente, que ya la gente también estuvo compartiendo el programa y eso es lo bueno. Así ¿ya que, pelearon? ¿Eh? No, todavía no nos dimos tiempo a pelear. Puede ser que empecemos el año que viene sin pelea. No creo. Es imposible, ni vos, ¿no? Te la crees. No. Porque si no es él, soy yo. Por eso. ¿No? Pero ya es nuestra forma extraño de ser. Extraño pelearse, entonces si no pelea uno, pelea el otro. Sí. Aunque hoy estuvimos tranquilos. Yo llegué, él se durmió un ratito más, entonces es como que estuvimos bastante tranqui. Charlamos tranqui. Me preocupa más eso. Vinimos en el auto tranqui. Ahora en un rato arrancamos. Acumulando. Vinimos en el auto muy callados, muy tranquilos. Me parece que nos está llegando el fin de año. Estamos cansados. Bueno, estamos saludando ahí a Luis Acevedo también, que nos dice: muy buenos los temas, ¿eh? Y como están muy buenos los temas, vamos a ir subiendo ese volumen y los vamos a ir disfrutando. Vamos. Thank you. Y hoy tenemos una efemérides muy importante. Hoy tenemos que despedir a quien fuera un músico británico con ascendencia ítalo-irlandesa, nacido el 4 de marzo de 1951 en Inglaterra. Sus facetas más conocidas han sido las de cantautor, guitarrista, compositor, productor musical y también a la cual se le añade las de pintor, actor y piloto de carrera. Y hoy le brindamos una despedida y un reconocimiento a quien nos ha hecho bailar en numerosas ocasiones. Christopher Anton Rea falleció hoy, 22 de diciembre de 2025, a sus 74 años. Gracias, gracias por haber pasado por nuestras vidas, Chris Rea. Escuchamos algunos de sus éxitos acá en Atmósfera Pesada. Y una suave tibia brisa me recuerda que ya no te veo nunca más. Se acerca un nuevo amanecer. Si era más grande y rojo el sol, sin darme cuenta cantaré. Solo en mi cama tu canción. Y esa luz que me despierta me recuerda que ya no te veo nunca más. Desde hace tiempo, ya no te veo nunca más. Nadie me dice dónde estás. Ya no te veo nunca más. No sé. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y así estamos, sonaba en la radio este tema que la verdad que nos movió el cuerpo a todos, ¿eh? Qué buen tema, que donde lo pones, yo creo, se baila, siempre dije lo mismo, se baila o americano o se baila rock, ¿no? Es un tema que se presta para todo, ¿eh? Así que bueno, a disfrutarlo, disfrutarlo y a ponerlo muchas veces, haciéndole honor ahí al señor Chris Rea. Noé Casti dice, gracias Fede y Kevin por estar ahí, les mando un... no, les cuento, este fin de estuvimos entre amigos de la vida, dice, despidiendo el año, gracias por cada momento compartido, nos decía, y una feliz Navidad para todos. Bueno, muchísimas gracias por ese mensajito, Noé, feliz Navidad para ustedes también, ¿eh? Ahí estamos con el señor Rubén Vázquez, dice, saludo a mis amigos Luis y... ay, acá anoté cualquiera. Luis y ¿quién puede ser? Fabi. Fabi también dice que estuvo cumpliendo años y Javi también, ¿no? Y Javi también. También, así que bueno, les mandamos un saludazo. Si empezás a prestar atención a las cosas. Me pusiste nerviosa vos, Kevin. ¿De qué? ¿Para qué excusa te viene bien? ¿Para qué pregunté si ya peleado? Si ya hemos peleado. Bueno, pero él tenía que buscar algo. Me tenía que equivocar en algo. En todo te estás equivocando, mira. Y bueno, a ver. No es tan fácil es estar humana, acá. Se puede no es equivocar. Fácil estar ahí. Yo te estuve defendiendo porque vos estabas ahí complicadito con las consolas. Y bueno, vos me la estás complicando más. Y vos a mí me das con un caño. Vos me la estás complicando más. ¿Querés, bueno, querés locutar vos de ese lado? A ver cómo te va a leer. Habla. Yo quisiera verte leer a vos del otro lado. Habla y presta atención. Bueno, vamos con más música, Kevin Pintos. Uy, vamos a ver esas tono. Manos, las manos del operador, a ver cómo se mueve, porque recién no me tenía que largar. Igual, con todavía con la efeméride, vamos a decir que, la verdad. Lo que te dijo afuera del aire, no soy tu hija, soy tu madre. Me dolió. Ya vi el ojotazo acá, te juro. Lo vi. Porque me retó, porque claro, me dijo practica, yo practiqué y me mandé. Cuando me dijo vamos, yo dije, bueno, listo, eso fue todo lo que tenía que practicar. Así nos manejamos acá desde la voz, contarle a la gente cómo son las cosas. Y ahí nomás, por la cara el de tipo todavía no tenía el tema preparado, no tenía nada, y yo me largué. La tipa se la manda, después uno es el culpable. Después bueno, te dicen, edítalo. Encima practicó. Claro, edítalo, Kevin. Encima practicó y se sigue equivocando. Bueno, me agarró, vos sabés que increíblemente, pero me agarró piel de gallina. Piel de gallina cuando iba leyendo, porque bueno, pensé en Chris Rea que se fue, y la verdad que cuántas canciones todavía podría habernos dejado escuchar y disfrutar. Y bueno, así me pegan las despedidas, puede las muertes pasar, de las personas pasar. Así que dejásela, me agarró pasar, piel de gallina, no sé, sí, se me hizo como un nudito en la garganta y ahí tiqui tiqui tiqui trastabillé con la lectura, pero bueno, la preparé segundos antes porque no sabía que se iba a morir hoy, y bueno, así me pegó Kevin Pintos. Así que estuviste muy bien. Yo la verdad que te admiro porque rápido encontraste el tema. Iba a decir algo, pero le está pegando una gastada. Iba a decir algo, pero va a quedar mal encima, bueno, con lo que dijo. Qué buen operador sos, Kevin, que enseguida encontraste el tema. No, terrible. Noche de paz, noche de amor. No existe. Acá no. En atmósfera pesada, hoy no. Bueno, ahí está, para que tengas para recortar el programa, ponerlo en el Facebook, que la gente comente, se ría de mí y de vos. Dale, Kevin, vamos con más música. Yeah. searching for harmony, searching, hoping. Y así estamos en atmósfera pesada, ¿eh? Y hoy tenemos una sensación térmica de 27 grados. ¡Qué calor, Sete! Que hasta acá... Acá hace como 45 grados. Hace muchísimo, pero muchísimo calor. Hoy la verdad que el aire pesadísimo. No lo digo por el aire, lo digo por ustedes dos. También, ¿eh? Igual yo tengo calor, ¿eh? Sí, yo también tengo calor, pero desde que llegamos tenemos un poco de calor, me parece. Bueno, se conserva el calor adentro de los espacios, ¿eh? Ayer empezó el verano, ¿sabían, chicos? Ayer empezó recién el verano, ¿eh? Así no que, me di cuenta. No, está bien, no. Bueno, ayer empezó el verano según el solsticio, ¿eh? Es un fenómeno astronómico que marca cuando empieza el verano. Y empezó ayer a las 3 de la tarde el verano. Sabe de astronomía. Tomaba mate, ¿viste cómo averigüé? ¿Viste? Dejá de pelearme. No es solo efemérides. No, a no ver, solo un día como le hoy. Vamos a informar un poquito a la gente, capaz. Obviamente, que va perfecto. Por la vida, sí, voy a trabajar, hoy me levanté, uy, qué calor que hace, pero qué se va a imaginar que ayer empezaba a las 3 de la tarde el verano. Entonces yo acá de este lado se lo estoy informando, ¿eh? Mira vos. Y que le estoy informando la temperatura también, ¿por qué no? ¿Informaste si va a llover? No, todavía no, ah. El cielo se encuentra parcialmente cubierto y mañana tenemos 32 grados, Kevin. 32 grados. No golpeé la mesa. No, se golpeó con el reloj, Kevin. Por reloj. No me peleé. 20 grados la mínima. El miércoles tenemos 32 grados. Vamos a hacerle honor al veranito. 19 la mínima. Y el miércoles parece que vamos a tener una Navidad con lluvia. Un 53% de probabilidades tenemos para el miércoles a la noche, seguramente. Jueves, 29 grados. El viernes, 33 grados, 24 la mínima. El sábado, 34 grados, 22 la mínima. Y tenemos un 61% de lluvia, ¿eh? Y el domingo, 32 grados. Así que tenemos una semana de apuro calor, ¿eh? Así que, bueno, a disfrutarlo. A poner la pelo pincho, los que pueden. Y si no, una duchita fría. Viene. Bueno, ¿no? Fría en lo que sí. Se pueda, porque el agua del... Sí, sale tibia. Tanque está... Exactamente. Que hierro. Tapa los mates, la... ¿no? No hay chance de agua fría. No. Bueno, así estamos. Kevin, ¿qué te parece si seguimos con música? Dale, Kevin. Vos me querés hacer hablar, yo quiero que vos pongas música. Dale, Kevin, ¿qué te poné dije? Música. ¿Qué te dije poné recién? Música, dale, Kevin. ¿Qué te dije recién? ¿Para quién iba el tema? Ah, cierto que me dijiste. Dios. Pero yo quería decir, este tema es para vos, Rubén Vázquez. Buzzy buzz, skip drop. Babble, hammer, a babble, a zibble, a bop. I got nobody can call me this. Nobody that Y estas son las canciones que crecieron con vos. Y estamos ahí con Jorge Aguilar. Perdón, Kevin, ese es mi reloj el que suena en la mesa. No, no es mi mano. Perdón. Baja la mano entonces. Tranquilízate, te dije que yo soy mamá, no soy tu hija, ¿eh? No importa, ahora sos locutora y tenés que hacer las cosas bien. La próxima no traigo reloj, no puedo saber la hora, Kevin. Estamos no saludando. Sé qué alejarle de la mesa porque te va a rebolear con algo que... A ver, tiene el vaso, el la botella, el micrófono, el celular, no sé. Bueno, estamos, como decía, con Jorge Aguilar. Hola, gente bella, dice, buen lunes para todos. Los estamos viendo y escuchando. Saludos a mi amor Elizabeth, ¿eh? Bueno, hay un beso a Elizabeth. De parte nuestra también, ¿por qué no? Estela Maris Reinier está ahí. Hermoso tema, dice Noé Casti. Un temita para mi amor Michael. Dale, dice. Bueno, próximo tema, ¿te parece, Kevin? Se lo vamos a estar dedicando ahí al amor de Noé Casti. También estamos con el señor Claudio Zamudio, que nos dice buenas tardes para todos, menos para uno que no pasa el tema, dice. ¿Está enojado? ¿Le deben un tema? Me pidió un tema y me recaí. ¿Viste cómo vos te colgás? Pero no en la radio, quiere que se lo pase. Mirá cómo se disculpa el tipo. Ahora yo me olvido, me trastabillo en la lectura y ahí el tipo me da. Estamos ahí también con Beatriz Reynoso, dice, se nos fue un ídolo de la música, que en paz descanse, tal cual, se nos fue un ídolo. Leila Solán dice, Olis, Zona Norte presente. Bueno, bienvenida a la gente de Zona Norte. Rubén dice, se picó. Todos los lunes se pica acá con Kevin. Todos los lunes. Lo tengo que poner en vereda todos los lunes. No, todos los lunes lo tengo que poner en un rincón. No, Kevin. Es programa sino peleando. Todavía Kevin no aprendió que la que manda es mamá. La que tiene razón es mamá. Acá no. Oscar Sepúlveda dice, mamá siempre tiene razón, más cuando no la tiene. ¿Viste cómo él sabe? Acá no. Él sabe, sabe no muy mamá. Bien cómo son las cosas. Bueno, tenemos también un mensajito del señor Eduardo Longo. Dice, hola gente de Atmósfera, lindo Raúl, el de hoy. Kevin, deja de pelear a la mamá. Un tema para los amigos de la vida, dice, un abrazo grande para todos y que tengan una excelente Navidad, nos dice, excelente Navidad para ustedes también, y hacele caso a Edu, Kevin, dale. Acá no se pide. Dale, deja de pelear a mamá. Si te la manda. Bueno, deja de pelear a mamá. El que corre después soy yo. Por dejarle pasar. Yo no corro, no. Yo no corro. Estoy un poco gorda, pero corro. Dale, que vamos con música. say I do. I live in good bread, I live. Ain't ashamed to say I do. And the woman I love lives down in good bread alley too. She's a good looking woman, walks just like she owns the world. She's a good looking woman, walks just like she owns the world. Well, she's almost 37, looks just like a teenage girl. We have no trouble with our women, cause ain't no pimps around. We got no trouble with our women, cause ain't no pimps around. Well, if we catch somebody cheating, we'll just run them out of town. La Plaga Rock and Roll abre sus puertas el 27 de diciembre, su apertura las 23 horas. Vení a disfrutar de todo el rock and roll en el Club Los Leones, en la calle 850, número 2243, San Francisco Solano. Musicalizan Marquitos Trinidad, el Capitán Tate, Kevin Pintos, Dani Porcel, Fabio Bogarín. No te olvides, La Plaga Rock and Roll. Quien te reserva las mesas, Betty la Rockera. Dale, vení. Y disfruta, divertite con La Plaga Rock and Roll. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Y feliz Navidad te deseamos los que hacemos Atmósfera Pesada. Y así estamos, habiendo pasado 7 minutitos de la hora 20. ...27 grados, la sensación térmica. Sandro en esta segunda hora también. Learn to love and soon be learned. Hola, mi negra querida, ya en sintonía, ahora sí. Semanas complicadas, pero bueno, acá estoy presente. Y bueno, mandarte un beso gigante, desearles a toda Atmósfera Pesada muy felices fiestas, muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad, para hacerla en paz, en familia. Y bueno, muchas bendiciones. Y nada, dedícame un tema, negra, te quiero. In the morning when you look out, you might see clouds rolling by like memories, and a big old sky above you looking back. You may think of me, but I'm a little bluer than that. Where did we go wrong? I wish I knew. It haunts me all the time. Now wherever I go, whatever I do, you're always on my mind. La magia del aire continúa hasta las 21 horas. Y estamos con los mensajitos de los oyentes. Carlos Oliva nos acompaña. Hola, Carlos. Néstor Yoles también. Dice, gracias, Bosterito, por lo que nos regalaste. Gracias, Fede, dice. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tuviste? Sí, ayer hicimos la... No, hicimos la despedida de fin de año y, bueno, hice un video con fotos de todo el año y, bueno, un pequeño homenaje a Migue, al hermano de Noé. Noé. Y bueno, estaban agradeciendo por eso. Ahí estaba el mensajito de Noé que decía, gracias, Fede, por el mimo que nos hiciste. El videíto recordando a mi hermanito del alma, Miguel. Gracias mil, dice, ¿eh? Besos al cielo. Bueno, yo me uno a ese beso al cielo, ¿eh? Porque era un oyente, como dije, programas anteriores, que estuvo siempre, todos los lunes, ahí mandando su mensajito. Sí, se lo extraña bastante, se siente muchísimo la ausencia. Me imagino. Bueno, seguimos saludando ahí a José Alberto Paz, que nos acompaña. Hola, José. Luis Eduardo Crosti Larrondo también está ahí acompañándonos. Una sed me da esa música, dice. Es cierto, ¿no? A ustedes les debe darse cuando escuchan rock and roll. Sí, dice que... Carmen Pintos está desde Berazategui haciéndonos compañía. Hola, Carmen. La señora Sonia Jiménez con su audio. Qué hermoso que es escuchar la voz de ella, ¿eh? Y ella es marcando la diferencia de 16 a 18 todos los martes. Nos decía, feliz noche buena, feliz Navidad. Lo mismo te deseamos a vos, Sonjita. Muchas gracias por ese mensaje. Así que, bueno, nada, mañana si hay radio te voy a estar escuchando. Vamos a ver si haces el programa, ¿eh? Así que gracias por el mensaje, como te dije. Conri también nos hace compañía. Hola, Conri, ¿cómo estás? Feliz semana para vos también. El Sabrito también nos acompaña a escuchar buena música. Y en esta segunda hora lo tenemos al señor Fede Longo haciéndonos compañía con muy, pero muy buenas canciones. Vamos. No, I get a little closer. Well, I'm sorry if I seem a little scared now. Truth is, I've been burned a time or two, and I don't want to go back. No, I won't go back to the way it was. It seems my pride's a little stronger than my heart these days. Don't get too close. Don't trust your heart. Don't let me tell you that I'll stay. This road that I travel up on stage, it's all those sad old songs that take me away. A little longer. There's no time to look back now. It's the neon lights, they keep shining bright in my mind tonight. Sometimes love's replaced by heartaches and grief. So don't get too close. clothes. Don't trust your heart. Don't let it tell you that I'll stay. This road that I travel up on stage, it's all the sad old songs that take me away. It's all the sad old songs that take me away. Hola Damián, hola Radio Bot, hola Atmósfera Pesada. Quiero que me pasen el tema El Blues del Pescador. Les agradezco si puede ser. Todos los temas están buenísimos, pero me gustaría escuchar ese. Y les deseo unas, falta todavía, pero unas muy felices fiestas. Y muy agradecida por haber encontrado esta radio y los programas, entre ellos este, Atmósfera Pesada. Un abrazo grande para todos. Gracias, Damián. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. En Play Store, Vox FM 102.9. I'm Te invitamos a escuchar Lo que el tiempo no olvida, ¿eh? Estoy más tranquila en esta segunda hora. Estoy más tranquila en esta segunda hora, me pude relajar. Ya está. La primera hora fue, pero así como que me pasó demasiado rápido. Después no quiere que la pelee. Pero bueno, es un comentario que estoy haciendo con el operador de turno, como dice Alicia de Varela. Está en son de paz. Claro, estoy en son de paz, estoy tranquila, respiré, ¿eh? Hice un poquito de meditación en esta segunda hora. Yo la escuché, era om, om. Om, dije, tengo que bajar un cambio, porque si no lo voy a agarrar a Kevin. No le pegues a Kevin, Ya voy a buscar algo que te haga alterar, vas a ver. Propina. ¿Qué quiere ver? Ya me estás haciendo alterar. Pero no le dura nada a esta mujer la tranquilidad. Es una palabra nomás. Qué bárbaro. Este Kevin quiere buscarme y me va a encontrar y mal. Eso es lo peor. Que me va a encontrar. Avísame así lo saco del aire. O sea, cámara y audio, porque yo calculo que algo van a revolearse. Encima me causa mucha gracia. Pero yo sé que en un momento me puede. Pero así. De una me corta el humor. ¿Me puede llegar a cortar el humor? Esa palabra. Ya lo hizo recién. Ya está. Sí, ya sí. Se te transformó la cara. Sí. Ya está el flequillo, se las acomodó, mira. Bueno, te puedo asegurar. De los dientes son de ella. Te puedo asegurar que cobra, Kevin. Hace mucho que no le pego, pero un coqui bien dado le voy a propinar. Ay, bueno. Dijo la palabra propinar. Fue ella. Ay, bueno, Dios. Estamos ahí con Mabel Altamiranda. Hola, Mabel, te descubrimos que estás ahí, ¿eh? Mónica de Quilmes nos mandó un audio ahí. Qué bueno que se haya animado con el audio, ¿eh? El blues del pescador estaba pidiendo y decía que está muy agradecida por habernos encontrado. Muy, muy, pero muy lindo ese mensaje. Muchas gracias, Mónica. Esperamos que el año que viene sigas enganchándote los lunes de 19 a 21 horas. Creo que vamos a seguir en el mismo horario, ¿eh? María Ángeles dice, ¿podría ser regalito de Papá Noel el tema? Todavía ella sigue pidiendo el tema. ¿Otra ¿Todavía vez? Todavía no le pasaste el tema. Vuélveselo a pasar para que lo escuche. Se ve que no escuchó el programa el lunes pasado. ¿Qué deje joder? Pobre, no, porque estaba peleando. Estaba muy nerviosa, claro. Pobre María Ángeles. Y este también con la palabrota que fue y dijo. No dijo ninguna palabrota. No le agradecimos a Bueno, Mariano. La frase que dijo fue completa. No fue una pero palabra. Pero ella habló normalmente. El que es mal pensado es la otra Pero igual persona. Fue culpa de Fede. Porque yo no dije nada. Y no. Fede la recontramandó. Fede se dio vuelta y se rió nada más. Pobre no. María Ángeles. Vos te pusiste bordo. Bueno, pero quedaste no dije mudo, mirá que para que vos te quedes mudo. Pero no dije nada yo. Y pero es que a veces no decís nada. No, vos a veces no decís nada y decís mucho. Después en el auto fue la pobre muy nerviosa y la verdad que le dijo a Kevin, pero Kevin, vos la verdad que ponés nerviosa a cualquiera. Dejá de golpear la mesa. Y no estoy golpeando la mesa. No, se escuchó. Pará, que no se escuchó. Sí que se escuchó. No, pero a ver, apoyé la mano en la mesa. Él quiere a toda costa. Apoyé el programa que viene, lo vas a hacer con las manos ahí. Así no, porque no paso la prueba del salero, no puedo levantar las manos. Vamos con más música. No, que tengo que saludar ahí a Mavi, que había mandado un mensajito por WhatsApp, ¿eh? Dice, me gustaría escuchar algo dedicado a mí, ¿eh? Dice, bueno, le mandamos ahí el temita, el próximo temita se lo dedicamos a ella, bueno. ¿Eh? A Mavi, y después le vamos buscando uno, el blues del pescador a Mónica, ¿te parece? Ya lo pasé. Ah, ¿ya lo pasaste? Cuando terminó el audio. Ay, pero no lo escuché yo. ¿Por qué no lo escuché? ¿Ves que Kevin me pone nerviosa? No, que estaba tranquila. La que yo te defiendo siempre, pero en esta no. ¿Por qué no lo escuché? No me pareció que era el blues del pescador. Bueno, deja, no me ayudas. Bueno, ¿por qué no sé por qué no lo escuché al blues del pescador? Si yo no conozco el tema. Que estábamos encima hablando los tres del tema. Ah, pero pobrecita, se lo cortamos todo entonces. No, lo pasamos. ¿Le hablamos encima? No. Bueno, yo me en estos segundos me parece que me fui a otro mundo. Fede, pone música. Sacal. Vamos. Sigue conduciendo Kevin ya ahora. Tonight.

fuss and fight. Then we get together, make love all night. I like it like that. I like it like that. Like it like that. I like it like that. She's my kind of babe. My kind of babe. I like it like that. Y así, con estas canciones crecimos, ¿eh? Qué bueno que está sonando también esta segunda hora, ¿eh? Sofi Alejandre nos está acompañando. Hola, Sofi. Mabel Altamiranda también sigue ahí acompañándonos. Rita Gervasi dice, buenas, tarde pero seguro. Desde San Martín, a mí también me debe un tema el oso. Lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Con amenaza y todo. ¿Otra vez? Mira vos. Bueno, nunca es tarde, Rita. Nunca es tarde, donde realmente te estamos esperando, ¿eh? Carlos Escalante también nos dice felices fiestas. Felices fiestas para todos los que están ahí del otro lado. Roxy Gorriti también nos hace compañía. Hola, Roxy. Tanto tiempo, ¿eh? Y bueno, Emi del Polo dice, ¿alguien sabe algo de Laurita Gómez? Otra que se perdió. Sabemos, nadie sabe nada de Laurita. ¿Dónde andará Laurita? Déjala que se pierda nomás. ¿Dónde andará Laurita que no está escuchando Atmósfera Pesada? Ahí apareció igual. ¿Apareció? Apareció. Ah, bueno, viene ahí por Laurita. Vamos, Laurita, a escuchar estas canciones. Acomodate, subí el volumen y disfrútalo. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. RadioBox.com. There's a little boy yonder behind the railroad track. When it rained, you wouldn't walk. You could touch you on my back. Now you're bound to make believe it didn't happen like that. Now hello, who's on the beat? Now how do you do? Do you remember me, babe? Like I remember you. And you the laugh at me. Now all I do, you used to laugh at me. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. You Seguimos compartiendo buenas canciones acá en Vox. Y cuando ya han pasado 44 minutitos de la hora 20, seguimos escuchando muy buena música, ¿eh? Y bueno, estamos ahí con Laurita, que dice, hola chicos, hola Laurita, apareciste. Roxy dice también, dice, ¿me extrañaron? Por supuesto, claro que sí, Roxy, ¿cómo no te vamos a estar extrañando? Bueno, también estamos con Luis Acevedo, dice, muy bueno el programa, buena semana para todos, feliz noche buena y Navidad. También que lo pasen de mil, dice, todos. Y a ustedes por la buena música, nos vemos, dice. ¿Cómo que nos vemos? ¿Ya se está yendo? ¿Todavía no terminó el programa, Luis? Bueno, Sonia Jiménez dice, excelente esos temas, dice. Mabel Altamiranda Soria dice, felices fiestas de corazón. Dice que su mesa esté llena de cosas ricas y que por sobre todo reine la paz y la salud. Qué buen mensaje, ¿eh? Bueno, así estamos, con mucha gente conectada, mucha gente escuchando muy buena música, como Hugo Massa, dice, hola, buenas noches, desde Apacheta City, dice, ¿dónde queda Apacheta, Hugo? ¿Dónde queda? Me parece que en Córdoba. ¿En Córdoba? Bueno, nos podría decir, ¿eh? ¿Nos podés decir de dónde sos, Hugo? No conocemos esa localidad. Maribel Jaramillo, desde Claypole, nos hace compañía, y Jorge Medina dice, aguante Topito. No. Larga eso. No digas eso. Ah, bueno. Listo. Ahí seguimos con la música de Fede Longo. right, that's all right for you. Baby, that's all right, that's all right for you. You treat me mean, that's the way you do. Darling, like you love me, why don't you call me on the phone sometime? Darling, like you love me, why don't you call me on the phone sometime? To hear your voice is my word and mine. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera pesada. Vox 102.9. Kevin, hola María Ángel, Fede, toda la gente amiga de Atmósfera Pesada, bueno, buen lunes. Quería dejarle mi saludo pre-navideño, espero que, bueno, que tengan una linda noche de Navidad, que puedan pasarlo de la mejor forma y manera, siempre en familia, con todos los seres queridos, una noche de unión, siempre las fiestas es valorar esas cosas, ¿no? Así que bueno, nada, les mando un abrazo grande, espero que estén bien, y desearles también lo mejor para el 2026, que sea con mucha paz, salud, trabajo, prosperidad para todos. Un abrazo grande nuevamente de parte de Luis Moure, El Moro. It nearly made me lose my head. When I thought of what you told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Y gracias a la música, ella es la única que nos ayuda a escapar del mundo por unos minutos. Y estamos ahí con Hugo Massa, dice Fuerte Apache. Fuerte Apache nos está escuchando. Bienvenido Fuerte Apache. Apache, es el primer mensajito que tenemos de ahí, ¿eh? Así que bueno, yo comparto. Yo estuve buscando a ver si era, ¿dónde era? ¿De dónde era, no? De Córdoba dijiste, pero bueno, fue, acá nomás. Se fue a vivir a Córdoba. Acá nomás, ¿eh? Así que bienvenido al señor Hugo Massa, que puede compartir el programa también, ¿no? El próximo lunes, si se engancha, para que, pues yo sé que ahí hay es gente de rockería, ¿no? Mucha gente rockera ahí en el Fuerte Apache, así que para que disfrute también de buena música, ¿eh? Tenemos un audio del señor Luis Moure también, gracias Luis por ese mensaje. Te deseamos también a vos una feliz noche buena y una muy buena Navidad, ¿eh? Muchas gracias por el mensajito. Estamos ahí también con Diego Toledo, que también nos desea felices fiestas. Bueno, tenemos a la gente que sigue saludando. Emma Lobos también nos dice feliz Navidad. Rita Gervasi también sigue ahí. Así que bueno, seguimos ahí con un par de temitas más mientras voy repasando los mensajitos. ¿Te parece? Dale. En el día, hoy es el día, perdón, el día del farmacéutico, el día del empleado de la farmacia. Así que bueno, hay un saludo a todos los empleados de farmacia. También es el día de los termómetros. Estamos terminando el programa, pero bueno, se me quedó ahí eso, que busqué, encontré algo el tu día culpa. De. Sí, Fede, no me dijiste, es el día de, Fede, va el día de. Es tu culpa. Ahora es mi culpa. Es el día de los termómetros, algo muy importante, Fede. Bueno, perdón, te pido, no voy a poder pegar un ojo en toda la noche. Y es el día de los antepasados también, ¿eh? Teníamos tres días de hoy, 22 de diciembre. La próxima que no se te olvide. No va a volver a pasar, quédate tranquila. Dale, vamos con más música. Jorge Medina nos decía un saludo grande a Piñón Fijo de Pinamar y también decía un saludo para Topito de Pinamar, ¿eh? Emma Lobo, feliz Navidad para todos los que hacen posible que la radio funcione. El Vamos Atmósfera Pesada, el programa está muy bueno. Dice, qué lindos, dice, qué lindos temas. Rita Gervasi también, gracias por la música, Fede y Oso, por tu especial voz, María. Que pasen una feliz noche buena, que todos los días sean rock. Felicidades para todos los oyentes. Beatriz Retamón también nos dice felices fiestas, paz desde San Miguel, ¿eh? Isabel Chamorro también nos desea una muy buena una noche buena. Rolly dice que recién llegó, abrazo grande, feliz Navidad también nos dice para ustedes, que pasen una excelente Navidad. Todos nos están deseando una feliz Navidad, nosotros también le deseamos a todos ahí que pasen en familia, que la pasen muy bien. Isabel Chamorro dice, vamos con esos negros, y sigue la gente mandando mensajitos, ¿eh? Así que bueno, vamos con un temita más, ¿tenemos tiempo? Dale, vamos. Was high, the lights were low. That's the time when you and I know I love the road. When you ever get the notion, you'll miss me too. Make it in a hurry, I'll wait for you. si es Hugo Massa que yo conozco, es este el ex, el fundador, mejor dicho, no ex, es el fundador de Los Hijos del Rock, que tocaran, que sonaran mucho en Fuerte Apache, y del cual yo también fui alguna vez participé, este, integrante de ellos. Así que bueno, un abrazo para Huguito. Bueno, ahí estábamos con el audio del señor Luis Moure, que nos estaba tirando el dato, ¿eh? Así que bueno, bienvenido al señor Hugo Massa. Me gustó el mensajito de Rita Gervasi, que decía especial voz de María. Eso me gustó, ¿eh? ¿Qué? La especial voz de María, decía, ¿eh? Tengo una voz especial. Tomá, Kevin, a vos no te dijeron nada. Hay un montón de mensajes. Sí, hay sí, buenos yo mensajes sé, para pero Kevin. Yo le estoy peleando, Fede. Pero no los va a leer porque ya son las 9 de la noche. Ya son, ya se nos está, se nos fue justo, el programa mal, ¿eh? Justo se le terminó el programa. Bueno, es otro capítulo. Hacele captura para que lo lea la semana que viene. Otro capítulo que está fulminado, ¿eh? Y bueno, les voy a dejar la frase de este día lunes. Nada está perdido hasta que tu madre o tu esposa no puede encontrarlo. Ahí se quedó Kevin recalculando. ¿Qué quiso decir? Que nada está perdido hasta que tu madre o tu esposa, que en este caso vos no tenés esposa, bueno, no lo puede encontrar. Aclaración. Porque siempre tu mamá o la esposa va a estar encontrando lo perdido. Es verdad. No le podés decir. Me hice una caidita no, de no, no, que no le podés decir a, en mi caso, a mi mamá, no lo encuentro, va y lo encuentro. Exactamente. Y no estaba ahí, pero no sé, ahí no, estaba. Sí, estaba ahí. Solamente que vos no lo ves. Por eso. Tal cual. Bueno, ahí vamos. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Vox 102.9. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Buenas noches para todos y todas. Feliz Navidad, pásenlo lindo. Esperamos que Papá Noel les traiga momentos felices en familia. Los esperamos el lunes que viene en el último programa de Kevin y mío, obviamente a las 19 horas. Y una vez más volvemos a apagar el micrófono, pero la música sigue en sus corazones. Y nosotros nos despedimos con un abrazo sonoro y hasta la próxima onda radial. Hasta aquí te acompañó Atmósfera Pesada. Chau, chau. Load of talking heads, illicit meds, and too much family interference. McDonald's sign, familiar trail, for church and love of God and hell. Add it up, take a gulp, and the world still lays down flat. Ain't all bad, can't say I've been had. Sip the time, I roll the dice in a bar of chance. Oh.